Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. Bueno, estamos aquí con Macarena Soledad y Julio Masencio. Ellos son los candidatos para disputar la intendencia en la ciudad de La Falda, en esta alianza Juntos Podemos y MCT. También está acompañado con un volante que dice: nuestra ciudad no es un negocio. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Cómo? Bueno, lo que queremos decir, ratificamos que nosotros creemos que hay dos modelos de ciudad. Un modelo que es, creo que es el 1%, que están llevando adelante los hoteleros, las inmobiliarias, que es un grupo muy reducido de gente, que lo único que le importa son sus ganancias, sus negocios, los amiguitos del poder, y siempre la misma historia, gente enquistada en el poder de hace muchísimos años, ya sea de un partido o de otro. Hay una gran corrupción dentro de la municipalidad, sabida por todos, los medios lo ocultan porque hay un blindaje mediático, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, como a nivel municipal. Y la otra gran mayoría, nosotros decimos un 99%, es la gente que se levanta todos los días a trabajar, a estudiar, a esforzarse, y que le cuesta mucho vivir. Y ahí es donde nosotros presentamos un proyecto vinculado a beneficiar al que menos tiene. Vivienda y Hábitat es la plataforma más importante que tenemos nosotros. Proponemos hacer un plan de viviendas de mi primer terreno y un plan de vivienda de mi primer casa. ¿Por qué decir que es la más importante? Porque es una plataforma que va a vincular y que va a reactivar un montón de cuestiones. Nosotros no solo es una plataforma autosustentable, es decir, el municipio no va a poner un peso para hacer esto, aunque no lo creas. Está totalmente armado, ideado y estudiado para que el municipio no ponga un peso. ¿Y cómo sería más o menos, digamos? Porque necesita recurso económico, me parece, ¿no? No necesita recurso económico si el primer paso es el plan Mi Primer Terreno. Sí. Sabemos que está, nosotros lo que proponemos como plataforma para poder encarar todas estas propuestas es el ordenamiento territorial. Sí. No solamente nos parece importantísimo a nivel ambiental, sino también para poder conocer cuáles son los recursos y cuáles son las tierras ociosas que hay en La Falda. Y esas tierras ociosas se van a usar para destinarlos a este plan Mi Primer Terreno. Al que van a poder acceder todas aquellas personas que no tengan propiedades de su nombre, planes que van a dar cuotas de entre 2.000 y 5.000 pesos, totalmente accesibles, con un interés irrisorio. O sea, pero ustedes tienen alguna lectura sobre cómo es la situación a nivel habitacional, de viviendas en La Falda, digamos. Sí, yo soy Corredor Inmobiliaria, entonces en mi experiencia acá en la zona pude estudiar todo eso. ¿Y qué diagnóstico podríamos dar? El diagnóstico es que la gente no tiene plata para pagar un alquiler que están cobrando. El diagnóstico es que los alquileres están sobrevaluados. Y bueno, es esa posibilidad que queremos dar. Primero con los terrenos, esos terrenos ingresarían automáticamente, empezarían a generar un ingreso importante al municipio, de aproximadamente sacar una cantidad de terrenos de entre 500 y 1.000 terrenos en este primer plan. Eso empezaría a ingresar, a generar ingresos genuinos al municipio, con los que se van a solventar las casas. Con esa plata se va a poder solventar alrededor de entre 10 y 15 casas por mes, que se van a fabricar con materiales reciclados. La idea es generar con esto también la apertura y la generación de pymes. Con respecto también a salud, mejorar el servicio de traslado de urgencias a otros nosocomios. Y esto lo digo desde la experiencia propia. Yo llegué al hospital hace 4 años atrás con mi hijo cianótico, que significaba que se estaba muriendo, le faltaba aire. Tenía 20 días de vida y tuve que esperar 2 horas y media hasta que el sector privado mandó una ambulancia, que en realidad la terminé consiguiendo yo con la obra social, porque el hospital no tenía ambulancia preparada con una, ni siquiera el privado que ellos contrataron, preparada con una incubadora especial para el bebé. Y en esas 2 horas y media mi hijo podría haber muerto perfectamente. Entonces me parece que es indispensable que el municipio cuente con una ambulancia. Y para mí es importantísimo que se destine la misma cantidad de recursos para todos los colegios públicos de La Falda. Vemos, y esto lo podemos ver sin que nadie nos cuente, como algunos colegios que están ubicados en Avenida Edén reciben una infraestructura importante, una mantención importante, recursos, tienen para hacer sus obras de teatro, tienen para articular psicopedagogas, psicólogos, etcétera, etcétera. Y cuando nos vamos a Nicolás Avellaneda o al José María Paz o a la Aeronáutica Argentina, son colegios que están totalmente abandonados por el gobierno municipal. Otra de nuestras propuestas, que no está en el folleto, pero me parece importante nombrarla, es que en la partida presupuestaria de publicidad del municipio, todos tienen que recibir lo mismo, desde el más chico hasta el más grande. No como hemos visto y que ha circulado en los últimos días, que aprobaron una pauta publicitaria a Cadena 3 de 380 y pico de mil pesos por 3 meses, y pagaron más de 1 millón de pesos a la Voz del Interior. A la Voz del Interior. O fue al revés, por 11 meses de publicidad. Recuperar y darle el espacio que se merecen todos los artistas locales. A mí me da vergüenza ver cómo gastan 150 mil pesos en un comediante por 2 horas, ¿qué 2 horas? 15 minutos. Fueron 20 minutos, exactamente. 20 minutos de show, se gastó 150 mil pesos cuando tenemos excelentes artistas, bailarines, cantantes y demás. Estás hablando en la zona del show de Ever Ludueña, La Falda Bajo de Estrella. Cuando con ese dinero ayudaríamos y apoyaríamos muchísimo a la cultura y a nuestros propios artistas locales. Uh-huh. Chicos, hay algo muy importante que lo tienen que tomar en cuenta, y yo necesito la ayuda también de los medios de comunicación, ¿no? Es hablar del tema del agua. El agua es un tema muy preocupante en la ciudad de La Falda. Nosotros tenemos en la plataforma el saneamiento de la cuenca, el cuidado del dique, y va a haber que sentarse con el gobierno provincial, con DIPAS, con el nacional si es necesario, pero hay que trabajar en esa problemática, porque es catastrófico lo que hay. Uh-huh. Al igual del tren también. Uh-huh. Ahora, en base a todas estas propuestas, proyectos de viviendas sustentables, que se pueda autogestionarse, que no genere gastos... Sí. Desde el municipio, la ausencia de una ambulancia, que no haya ambulancias en La Falda, la cuestión de recursos, que se estén destinando recursos a los grandes medios de comunicación y artistas de Buenos Aires, digamos, de alguna manera parece como que esto podría llegar a tocar es los intereses de ese 1% que ustedes hablaron al comienzo, digamos, intereses. Sin lugar a dudas, va a tocar el interés de muchos. Sin lugar a duda va a tocar los intereses, pero nosotros entendemos que como gobierno tenemos que gobernar para todos, uh-huh. No solamente para el 99%, sino también para ese 1%. A diferencia de ellos que gobiernan solo para ese 1%, nosotros vamos a gobernar también para ese 1%. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.